está apagado. Todo iba a gran velocidad. Me ahogaba en el asfalto. Ya no tengo nada que ocultar. Se quedó allí tirado. El pasado se deshace entre el humo del ayer, murmurando a cada paso lo que pudo o no ser. Sé que perdí.